La luz del día, escapándose tras los ocupados edificios, impasibles a la noche cada vez más cercana, ayudaba a Natania a despejar su mente. Aquel día lo necesitaba más que nunca. A veces pasaba tanto tiempo en su sala de trabajo que se le olvidaba que el mundo continuaba a su alrededor. Los paseos nocturnos, como el de aquella noche, le relajaban. Normalmente, su tarea como analista de pensamiento artificial nunca le producía mucho estrés. En realidad era un trabajo, una tradición familiar que había comenzado con su tatarabuela. De algún modo, le gustaba estar en ese limbo tecnológico entre el pasado de la tradición familiar y las posibilidades de su trabajo para el futuro. Recientemente, había comenzado a recuperar las investigaciones de su tatarabuela, pues tenía curiosidad por saber cómo había avanzado la técnica hasta llegar a sus manos. El arte de seleccionar información era algo complejo, bonito, tenía un punto artístico incluso. Había de elegirse los datos representativos, sí, pero también había que planear cómo relacionarlos. En algún modo, en algún momento de su infancia, le habían enseñado a interactuar con las interfaces de pensamiento artificial con la misma cordialidad que las personas. En su cabeza infantil, esto significaba que entre esos datos digitales había algo más que código, que había quizá alma. Pero bueno, eso era incorrecto. Le enseñaron así porque la sociedad pasaba tanto tiempo hablando con máquinas que si se olvidaban de la cordialidad con las máquinas, se arriesgaban a olvidarla por completo. Mientras analizaba las entidades de pensamiento artificial de su tatarabuela, notaba incomodidad. Mientras interactuaba con ellas, mientras interpretaba sus entrañas digitales, esos datos. No fue hasta casi caída en la noche que descubrió que esa sensación era por la selección de los datos. La alteraban. Eran desastrosos. Esas fueron sus palabras, las que usó en voz alta para quejarse a su propia interfaz de pensamiento artificial asistente. Impasible, su asistente digital le recordó la inexactitud de su afirmación y le recomendó que la dejase fuera de su informe oficial. Parecían filtrados para omitir muchísimos datos relevantes, incluyendo nombres de científicas, recursos libres, datos de muchísimos países. Sintió una punzada de decepción que le hizo abandonar la sala de trabajo para ir a pasear y recordar de ese modo que ese día, a la mañana siguiente y los días por venir, esa información ya no estaba oculta. Enero de 2021. Un sistema de inteligencia artificial creado para reconstruir imágenes reconstruye erróneamente la foto de Alexandria Ocasio-Cortez para ponerla con bikini. Aunque este caso es uno de una gran lista de programas que tienen resultados sexistas a causa de los datos de los que se nutre, el problema va mucho más allá. Cuando dejamos que esta misma tecnología guíe decisiones relevantes, como por ejemplo el sistema burocrático de un sistema público, y funcione sin ningún tipo de revisión. Casey O'Neill, matemática y científica de datos, explica en su novela Weapons of Mass Destruction, en español un juego de palabras que viene del inglés que significa armas de destrucción matemática, estos y otros problemas similares se muestran. Algunas técnicas nuevas de contratación digital, por ejemplo, incluyen algoritmos que ayudan a cribar candidatos, pero existe la preocupación de que este mismo sistema se vea afectado por la tendencia sexista de los datos. Los esfuerzos de Google por la ética parecen bastante malvados, afirma la matemática en un comunicado de opinión. Crean grupos internos sobre ética, herramientas, todo con el esfuerzo de parecer responsables mientras mantienen sus algoritmos sin regular, explica. Esto ocurre no solo con Google, sino también con Microsoft, con Facebook y con muchos otros empresas siguen la misma línea, llevando el futuro de los datos por un camino preocupante. Apocalipsis. manda. La máquina obedece. Código es. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilapopa, Chopos Apocalipsis Now. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una tarde más, un mes más, una semana más, un año más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, último programa emitiendo desde el búnker de Radio Vallecas. Es jueves 11 de febrero y tenemos hoy para conmemorar, celebrar o lo que sea el Día de la Mujer en la Ciencia, una mesa redonda preparada cargada de pues, mujeres de distintos ámbitos de la academia que nos van a hablar pues, de sus experiencias. Toda ella coordinada por nuestra compañera Ana Valdivia, que no sé si nos escuchas ya ahí al otro lado de los unos y ceros, que sois todos ahí en un cuarto sala de Jitsi. Aquí estamos ya desde la pérfida Albión. Desde la pérfida Albión emitiendo. Es lo único bueno que tiene esta mierda del Jitsi, de la radio digital, que nos podemos conectar desde muy distintos puntos del universo. A mí me recuerda esto a ver si habla alemán también, que está aquí en la sala con nosotros. Muy buenas, alemán. ¿Ah, sí? ¿Está aquí el alemán? Está aquí el alemán. No joder. El alemán impepinable. A mí me recuerda a cuando hablan los malos de Neon Genesis Evangelion. Esto de las reuniones de Jitsi. Son como monolitos así negros con un logo en medio. La gente de SL. Están la gente aquí, de SL. Están esto. Aquí haciendo la instrumentalización humana. Sí, sí. Además, han venido compas hoy al estudio también a conocer las ruinas de Radio Vallecas. Tenemos a Sofía, que ya estuvo en el programa hace tiempo. Muy buena, Sofía. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? De Contra el Diluvio. Y a Jota o Judith, no sé cómo... ¿Cómo te presentamos? Después de haberte troleado todos los memes que nos envías. Yo creo que ya después, jodido la identidad secreta. Después de que se me haya mencionado en vano, cualquier opción es buena. Y está muy triste porque no ha venido Vacías Alas. Estoy bastante triste, Vacías Alas, si me estás escuchando o me escuchas a futuro. ¿Oyes eso? Es el sonido de mi corazón que se ha roto y se ha caído. Bueno, en la sala hay más gente que en la guerra, así que voy a ir diciendo, bueno, por supuesto, tenemos con nosotros a Alien, que ha hecho esa pedazo de editorial, enhorabuena, que ha estado guapísima, no me ha flipado. ¿Qué Hola, tal, Alien? Buenas. Bien, aquí. A la quinta va la vencida, nos ha costado entrar, ¿eh? No, es que algún alma benévola ha cogido y en el ordenador en los dos ordenadores de Radio Vallecas, pues los había configurado para que internet no sonase, para que sonase todo menos internet. Y hasta que he encontrado que el fallo estaba ahí, pues nos hemos tirado un ratillo ahí de pruebas. También tenemos con nosotros a Campo de Golf, no sé qué, es que no sé cómo te tenemos que llamar hoy. Club de Golf Manzanares Oeste, se ha puesto. Gracias, alemán, sin ti. Yo estoy muy contento porque no haya venido el Vacías Salas. Ah, sí. Seguro que él también está muy contento de no estar contigo ahora mismo. Exacto, está muy, muy contento de no escucharte ahora mismo. Pues normal. También, pues no sé qué... ¡Ah, Aurora! Que te quedas en el tintero. ¿Cómo estás? Sí, pues en el tintero digital. El tintero digital me he quedado aquí como un píxel suelto. Pero bueno, ¿cómo se nos olvida el píxel, Aurora? ¿Cómo estás, Aurora? Bueno, pues hoy tenía algo que me apetecía traer, pero va a ser para la semana, para el programa que viene. Ya, que además es un puntazo. O sea, los del programa lo sabemos, en lo que es el núcleo duro, sabemos de lo que estás hablando. Y Aurora tiene una exclusiva que se va a cagar la perra. Hombre. Total. Y no vamos a decir nada más porque al final se nos va de las manos. ¿Quién más de compas del programa? Yo creo que ya están. Y además tengo que dar la bienvenida y saludar a Celia y a María, que van a venir a participar después en el debate que va a coordinar Ana Valdivia. Muy buenas, bienvenidas a Post Apocalipsis Now y a Radio Vallecas. Muchas gracias, hola a todos. Hola, gracias, yo soy Celia. Estamos muy contentos de que estéis aquí. Y pues nada, ya sabéis, nos podéis escuchar donde siempre, doy la lata, en www.radiovallecasconca.org, en la 107.5 de la FM para las poblaciones que estáis al sureste de la Albufera. Y pues poco más, vamos a ir con el primer tema de música, que lo ha preparado el alemán impepinable, no sé si lo ha traído él, no sé si quieres presentarlo, es Chill Mafia y el nombre yo no me atrevo a pronunciarlo. Uf, yo tampoco, tío. Joder, macho. A ver, tenemos aquí a alguien que hable euskera. O que lo pronuncie, por lo menos. A ver, yo me puedo lanzar, si queréis. Es que ricasco. Bueno, pues tenemos suficiente. El tema es que ricasco. Chill Mafia. Es el último tema de Chill Mafia. Ha salido hace una semana. Eso es. Que lo diga el Locuendo. Y además, Locuendo. O sea, a mí me flipa porque no voy a hacer como el Vacía Salas, lo voy a presentar un poco. Lo ha pasado el alemán impasible en el chat que tenemos del grupo. Y me mola mogollón porque es que suena como a cantautor clásico de euskera y atrapa a la vez. Lo han conseguido. Pero, y ska también, es una movida curiosa. Sí, un rollo curiosa. Así ska. Sí, y de hecho, y el vídeo mola más. Y de hecho las letras, tal y como las ha escrito el tío, es el rollito este de... Los Bercholaris. Sí, de como coplas vascas, sí. De hecho es que se llama... Ponedlo ya, que estamos babeando. Se llama Gaste a runtar en copla, que es como coplas a jóvenes, me parece que son. Ah, pues mira... Sí, porque sí, tiene toda la pinta. Coplas de un joven. Vamos a tirarnos el pisto, haciendo como que entendemos el euskera. Bueno, pues os dejamos con Chill Mafia. Zera noa zu bertso bat edo bi Eren egun jarriak azte arruntari Julen Xabier inakian bere domatxin Gauza ederra denik ez zukatu neri Gauza ederra denik ez zukatu neri Koizian jekitzian lehenbiziko gauza Instagram irekitan olako zalantzak Neska gazte politxen abgazkiak latzak Reakzio pare botata sartzen aiz altxan Reakzio pare botata sartzen aiz altxan Oez ditan altxatu tarma iru aireki Prozedura ura ulertu ezinik nabil Lurrean hautsa hartzen arropa ugari Usaitxarra izurtzean eta ez jartzen larri Kolonia pizko batak kalera oso mani Memin bat egiteko ez noa oso mantxo Sei kolektibo joegin aninduten atzo Ronaldinho bezala ez begira eta iso Naiko daukat burutik izateaz gaixo Naiko daukat burutik izateaz gaixo Kalera irtetean hau da komeria Munipapare batek heli nautenian Porruak armak edo beste zerbait bila Nire bi oso lana aurkitu ez zinan Vitamina faltan abarituko agian Ez ni joan oso gaizti etxeta ikastolan Gauza txarrak eginik lapurtzen altxorrak Futbolera jolasten ez banintzen ona Atezan jarriko nazen sartzeko gola Merendoletan droga kuanta Coca-Cola Lana ederra egin detu nira joateko Drogetan sartzeko eta ere ikasteko Ikasi eta gero berriz ikasteko Aiten etxera buelta lanik ez balego Azkenean familiakin badaukata pego Semen semetatik badator semia Batzuk nahiagok eta bestiak kemia Batzuek marian kolmota ugariak Horrela jarri zuen jaunaren legiak Horrela jarri zuen jaunaren legiak Koko eguna ere bota degu bada Gazte mugimenduak egiten pintadak Marin berriz lehiatu nau bere freestyla Igual mozkorban abizaiak Beats and chips, beats and chips, beats and chips, beats and chips. Yo digo que va a cambiar la sección, le miro. ¿Qué? ¿Me miras? ¿Te miro? Hemos pillado al alemán impepinable explicándole la sección a nuestros invitados. Te miro invitadas. Esos ojos de chocolate, Truan. Ahí. Pues ya estamos aquí en la sección de, aparte de que el alemán impasible me robe el corazón, de robarle noticias a la prensa seria de aquí y del extranjero. Y pues, no sé, pregunto a las dos mesas, a la mesa de la Santa Compaña y a la que está aquí vivita y coleando, si habéis traído fish and chips, memes, cositas para comentar. Yo sí. Era... Yo. Venga, venga. Uy, uy, uy, ya hay un beef entre... me ha ganado Aurora. Os pongo un poco de trap, no se os puede poner trap, ¿eh? Se acaba. ¿Dónde veis el trap en el tema que habéis puesto? Lo ve el Dorito. Yo, o sea, bueno, yo qué sé. Tenía autotune. Claro, es que el autotune, gracias. Ahora el trap es este. Gracias, Judith. Bueno, Aurora. Vale, pues yo tengo una que me ha encantado porque me pasa la semana buscando experimentos con videojuegos. O sea, entré ahí en uno de cómo buscaban los psicólogos, cómo a qué tipo de víctimas iban a hostigar los psicópatas. Okay. Entonces el experimento era muy bonito porque les ponían a jugar a los Sims, que ya sabéis que es uno de mis juegos favoritos. Entonces, ¿A los psicópatas les ponían a jugar a los Sims? No, psicópatas, perdón. Ludópatas, ¿no? psicópatas. Claro, pero ponían a psicópatas a jugar a los Sims. Ponían a psicópatas a jugar, o ponían a un montón de gente y en concreto a psicópatas a jugar a los Sims. No sé si lo entendéis, pero en psicología psicópatas no significa asesino. No, no, claro, claro. Que tienen poca capacidad de empatía. Grandes empresas. Pero es que los Sims te hacen psicópata, si no lo eras antes. Hombre, entonces, yo es la primera vez que encerraba a alguien entre cuatro muros en toda mi vida y le dejaba ahí. Fuego, ¿eh? Sí. Pues dice mucho esto de vosotros, ¿eh? Porque yo no lo he dicho. Y bueno, para mí nos salva. Total. Entonces, bueno, me gustó mucho el artículo y luego ya seguí y ya es que justo antes de entrar en el programa he visto un artículo súper bonito de unos cerdos que enseñaron a jugar a los videojuegos. Que sí. ¿Qué? Eran súper monos, además que os voy a decir el nombre de los cerdos porque también me ha gustado. Al principio, pues bueno, era un problema porque les ponían a jugar los videojuegos y les ponían con las típicas máquinas de jugar a los videojuegos para monos. Pero resulta que, claro, no tienen, si tienen manos prensiles como los monos, entonces tuvieron que diseñarlos como unos joystick especiales. Y bueno, pues le daban sus recompensitas y tal. Bueno, que les gustaba, o sea, que les daba igual la recompensa, que los cerditos se lo pasan genial jugando a los videojuegos. Y luego otro problema era que no veían igual, entonces es como si fueran hipermétropes y tenían que acercarles más la pantalla. Uy. Y el tercer problema, que esto me ha dado mucha pena y esto te quita las ganas de comer carne de por vida, es que era una raza que estaba preparada específicamente para ganadería. Entonces eran tan gorditos que no podían tenderse sobre sus propias piernas y por tanto no aguantaban una sesión de videojuegos. No sé si os dice algo esto. Cuando un cerdo te gana al fornite. Y bueno, que sepáis que una vez que terminaron los experimentos, que eran, bueno, uno de los cerditos, es que estoy intentando buscar el nombre de los cerditos porque eran geniales, ¿no? Uno de los cerditos, pues acabó, dos de ellos en el Bed and Breakfast, de los que habían hecho, de los propios investigadores, nadie se los comió, y los cerditos pequeños, los babies, fueron a un zoo para niños. Sí, yo empiezo a entender por qué Dios nos ha mandado la plaga esta, ¿eh? Sí. Creo que ha sido culpa de los psicólogos. Está viendo lo que está haciendo su creación y se enfada. Pero que sabéis que es un estudio de 1990, ¿eh? Que tiene 20 años. Ah, bueno. O sea, en los 90 tuvimos una plaga también que se llamó Margaret Thatcher, no sé si te acuerdas. Sí, por desgracia la recuerdo. Sobre todo la tuviste tú, campo de golf. Sí, sí. Oye, que los golfistas sufrimos mucho con eso. Y con el COVID también, que a mí se me ha puesto malo el caddy. Me resulta como muy interesante que los investigadores ya en los 90 fueran tan precarios que tuvieran que tener un bed and breakfast para complementar su salario. O sea, de alguna manera me hace pensar que son investigadores españoles, no sé. O sea, viene un poco al cuento por el tema de hoy. Sin duda, total, sin duda. Total. Pues más Fs ANCES. Aunque ya que estaba Judith, no sé si quiere reivindicar el meme este que nos enviaste hace como dos programas y que nadie leyó ni abrió nunca. Mi feed and chips de hoy es un feed and chips de asuntos internos y es que efectivamente he mandado un meme al Telegram de Pojapocalipsis Now. No lo han recibido hasta hace media hora. Pero al final se ha recibido. Recibido estaba, otra cosa es que se le hiciera caso. Ojo, no, yo no tengo fibra. Acceso a esa cuenta. Claro, ¿eh? Aquí no hay fibra, aquí somos. Yo no tengo acceso. En Vallecas somos low tech, high life. Vais por modem. más fish and chips por ahí. Yo traigo un par de movies, pero. ¿Qué? Dale caña, alemán. Venga, que ¿alemán? No, ¿quién ha hablado? No, a ver. Hablaba alguien. Venga, alguien. Bueno, yo solo iba a decir que el gobierno de Japón en su. en sus ganas de ser siempre punteros con la tecnología, pero no con nada más, se les ha ocurrido desarrollar un programa de citas público con una IA para que los ciudadanos se encuentren a su media naranja con ayuda del gobierno, que ya era lo último que les quedaba. A ver, suena súper ridículo esto, pero también hay que recordar una cosa, que los japoneses están desapareciendo. No sé si sabéis. No, fuera coñas, ¿eh? Sí, sí, es cierto, es fuera cierto. Fuera coñas. Cada año hay 100.000 japoneses menos. Que lo metan en Doñana, tío. Fuera coñas. La única cosa que les está salvando es que cada vez hay matrimonios con gente de fuera de Japón, o sea, con gente extranjera. Pero tampoco caben muchos más de los que ya son, en realidad. En realidad sí, ¿eh? Japón también está bastante vaciado. Sí, lo que pasa es que la gente se concentra más en Tokio, Osaka y Nagoya y tal, pero... No, pero Tokio creo que va a hacer un reboot. Que vaya Sergio del Olmo a escribir un libro de Japón vaciado. que van a hacer un reboot de Tokio, o sea, ¿van a hacer un wipe del servidor de Tokio? ¿Qué cojones? Sí, sí, creo que se lo va a comer un terremoto, no sé qué. Cuando lo rebooten, pues que habrá más gente. ¿Y los otakas? O sea, hombre, los otakus están sirviendo para casarse con ellos y repoblar Japón. O sea, para eso está el anime. Fuera coña, es una de las cosas que está salvando Japón, ¿eh? Yo iba a hablar del reboot de Japón de Akira, que está guapísimo. El segundo reboot, el primero, que es el de la peli, no mola tanto. Pero el segundo, el de los cómics, está guapísimo. Yo también había pensado en Akira. Pues habéis dado cuenta que os habéis desviado del tema principal, que es la soledad y el tema de que el propio gobierno tenga que interceder en paliar la soledad. ¿Qué pasa, Aurora? ¿Que quieres poner a los psicópatas a jugar a lo de las citas también? No, pero tengo que confesar que hace no tanto participé en una charla con otra mucha gente mucho más experta que yo para hablar de tema de violencia digital contra mujeres y ciudad. Muy bonito el tema. O sea, que había gente que eran representantes institucionales que venían como a tomar nota de lo que íbamos a decir los expertos y tal. Y yo, ingenua de mí, que nunca había estado en estos contextos, hice una broma. Y esta broma era justo sobre este tema. Dije que a mí me preocupaba la soledad, en serio, como psicóloga, y que entonces a lo mejor era buena idea hacer como plan y hacer un programa de citas municipal. Y el problema es que lo tomaron y lo anotaron en serio. O sea, no, Aurora, que van a contratar a Google y será culpa tuya. Pero ve a reclamar tu parte de los royalties, porque claramente te han robado esta idea. O sea, no sé cómo ha llegado a Japón, pero yo me pondría con esto ya. Lo llamé como el plan, dije, como el programa ese que hubo en su momento que se llamaba Plan, que era porque en un pueblo que se llamaba Plan, que estaba muy deshabitado, era España rural vacía, iban llevando gente de otras zonas para que se casaran, y era muy curioso el tema. A ver, o sea, existe granjero busca esposa. Sí, IRL, sí. Imagínate que el celestino es Almeida. Además, hacen un loop, tío, de granjero busca esposa y luego los metes en la isla las tentaciones y así, y es infinito todo el rato. Y vas haciendo recombinación. Había entendido que te citabas con la inteligencia artificial y, claro, no me parecía tan mala idea de alguna manera. O sea, pensaba que tu cita era la AI. Bueno, pero eso ya lo tienen, ¿no? Oye, sí, un momento, quiero hacer un parón en... Sí, como mujer. Quiero hacer un parón en todo esto porque Aurora no ha contado al sitio importante de verdad donde le invitaron, que es a Lola. O sea, que los caminos de los tertulianos de Pan son inextricables. Aurora, confiesa. Bueno, pero eso es suave. La gente me llama como psicóloga. Hubo una temporada que no sé si lo cuento aquí en antena, mi madre y yo hicimos una apuesta que a ver quién le ha invitado al medio de comunicación más alto con una tontería más gorda. Y entonces yo estuve en el New York Times, en la BBC, en sitios así como muy renombrones, hablando de que iba a sabotear toda la banca española. Y lo hice. Pero esa es otra historia. Pero es que mi madre salió en la BBC hablando de la España vacía y de los proyectos que jamás se construyeron, como el aeropuerto de Ciudad Real, que nunca llegaron a funcionar, y entonces empezaba a vacilar la tipa de la BBC, igual, la señora, sin entender que iba en serio. Entonces hay un momento en que dice, bueno, ¿y aquí cómo está la cosa? Nada, pues pasamos mucha hambre. Mire, tengo una mascota que es un erizo, cosa que es verdad, que hemos tenido siempre mascotas erizos en casa. Y dice, y bueno, pues ahora no lo comemos, pero si la cosa sigue así con el tema de la crisis económica, a lo mejor nos tenemos que comer a nuestras mascotas, en este caso un erizo. Ese era el titular de la BBC. Bueno, ha sido el fish and chips más errante de mucho, mucho, mucho Oye, tiempo. Pues yo tengo uno que hila muy bien con esto último. Venga, dale caña a Adalbert, campo de golf. Me llamo Club de Golf Manzanares Oeste, Jim. Los vecinos de Villafrechos, el pueblo vallisoletano de Jeff Bezos, le proponen que levante una residencia. Es básicamente que la peña de un pueblo donde era el abuelo de Jeff Bezos, que algo tenía que tener ese hombre de español, porque ese espíritu de emprendimiento no viene de la nada. Pero esto ya se dijo aquí, esto se dijo aquí en este programa ya. Ah, pues que esto se dijo en Fiesta Chimes esta noche. Sí, que la familia Bezos venía de España. Claro, no, pero nos ha dicho que la gente del pueblo oye, están en modo bienvenido Mr. Marshall. Exacto, han hecho un programa para que monte ahí una residencia, no sé qué hostia, que esta gente no sabe lo que está haciendo, porque van a acabar todos con curros precarios y... Es que claro, una residencia de Bezos es todos los señores mayores con exoesqueletos trabajando y llevando paquetes a sitio. Tal cual, en una puta cantera o algo, ¿sabes? Y nada... En realidad da mucha pena esta noticia, porque es la parte vacía del Estado español pidiéndole rogándole a un multimillonario que les construya una residencia, pero bueno. Un multimillonario que se paseó por allí por el pueblo con sus guardaespaldas y ni se bajó a tomarse un carajillo, ¿me entiendes? Que... Le saludaron con alegría. Sí. La escopeta nacional 4, el retorno. Bueno, más fish and chips. Alemán, impasible. Yo traigo una gilipollez como una casa grande, pero, sí, porque pero me ha hecho, mazo de ilusión. No te hemos dejado todavía hacer ningún fish and chips. Es una gilipollez, pero me ha hecho mucha ilusión. Para la gente que está mal de la cabeza, que le gusta sufrir como a mí, el club de fans de la capsaicina. ¿Sabéis lo que es la capsaicina? No. Yo diría que lo sabe. La capsaicina es el componente que llevan los chiles para que piquen, ¿vale? Que solamente lo llevan los chiles, los capsicum, ¿vale? Que son los pimientos, los chiles. Bueno, pues resulta que investigadores han descubierto que, investigando cómo mejorar las células solares que se están probando con un material nuevo, resulta que añadir capsaicina a esas células de placas solares mejora la conductividad y haga que produzcan mejor, o sea, que conduzcan mejor electricidad y sean más eficientes. Añadir la capsaicina. O sea, estamos hablando de placas solares enchiladas, fundamentalmente. Sí, sí, básicamente. O sea, yo creo que esto demuestra por fin que el sol es spicy. El sol es hot y spicy, ¿sabes? El sol es hot, eso está claro. Sí, sí, sí. Ay, ¿no habéis visto la foto esa? Que tengan cuidado. Dale, dale. ¿Qué foto? Una foto del sol como súper de súper, súper cerca, que parece como el pelo de un perrito. De mi perro. Sí, parece, es beta. A mí me recuerda una alfombra de pelitos, esa súper guay. Sí, me ha recordado eso, sí. Perdón, campo de golf, lo siento que te corta. Club de golf Manzanares Oeste. Perdón. ¿Hay beef con Manzanares Este por alguna razón? Uy. ¿Qué está pasando? ¿Nos hemos quedado callados porque ha pasado un ángel o porque hemos tenido un problema técnico? Que es que esto ya en Radio Vallecas no lo sabe. Creo que ha sido ambas. No había ningún problema técnico porque habéis pegado todos un salto. Creo que ha habido un momento que no se estaba oyendo nadie. A ver, Aurora ha dicho que ella lee. Entonces había que entrar un audio. ¿Ves? Aurora no se lo ha oído eso. A lo mejor están poniendo el audio. Claramente. Por si acaso vuelve a hacer tu intro. Vale, perdón. Vale, que se han quedado silenciados. Ahora ya les. No, nos estáis oyendo. Ellos no nos oían a nosotros. No os oímos. ¿Cómo que no nos oís? Ahora sí, ¿no? Es que qué mongola, es que ¿para qué tocas? La radio es súper divertida, tías. Bueno, a ver, gente, reconduzcamos esto. Aurora no para decir, yo voy a contar un fish and chips. Si el DJ va hacia salas, pone no sé qué cosa que... Aurora, manda el link otra vez y hemos dicho ya 80 veces que el DJ va hacia salas no está aquí. Me he equivocado. Bueno, pues mientras mando el link, que me he despistado... Espera, a ver si soy capaz de enviarlo. Si no, creo que Ana Baldi tenía uno por ahí también. Vale. Así que podemos ir con el de Ana y cerramos con el tuyo, si os parece bien. Okay. Bueno, realmente no es mío, ¿eh? Lo robamos de Javi. Y entonces efectivamente, empieza robando una noticia ascendida. Quien roba, roba un ladrón... A contramaestre de Radio Valle. También te digo que quien roba un ladrón, ¿sabes? 100 años de perdón. Vaya. Bueno, el caso es que la policía de Beverly Hills está utilizando, reproduce música en directo cuando ve que alguien le está grabando para evitar los filtros de Instagram, ¿no? Porque Instagram y YouTube también tiene tipos de filtros de copyright que cuando se reproduce una canción con derechos de autor o autora, pues elimina ese vídeo. Entonces la policía lo está utilizando para que no se le grabe en directo. y no se pueda ver el vídeo. Por si alguien no termina de entender esto, la persona que le ha ocurrido esto es una persona que suele grabar sus encuentros con la policía a posta, suele ir a hablar con policías a posta para dejarles en ridículo, ¿no?, y demostrar que no se saben las leyes, lo que suele ser verdad. Y este policía ya le conocía y le vio venir. Y mientras le estaba grabando y le estaba emitiendo en directo, el policía sacó su móvil y se puso a reproducir música. Que, por cierto, cogió a los Sublime, que dices, ¿qué coño haces tú un policía de Los Ángeles poniendo a Sublime, que Sublime te escupiría en la cara, poniendo música de Sublime para que le chaparan el vídeo a este hombre, el directo, a este hombre? Están empezando a pensar. Algún tipo de derecha legal. Sí, están empezando a evolucionar. Claro. A ver, cuidado, porque de aquí a 10 años, quién sabe lo que nos podemos encontrar. Ojalá denuncien los Sublime al madero ese, tío. Bueno, no, ahora. Un sustento legal. Ahora voy a hacer lo que Aurora lleva pidiendo que haga el vacías a las todo el rato y vamos a oír un audio y luego Aurora nos cuenta por qué nos ha enviado esto. Dale vacías alas. Bueno, ay, no, claro. Es que ahora hay un anuncio, por supuesto, porque el link que nos ha enviado Aurora. Así que necesito comentaristas de la mesa, porque como el audio está sonando. Bueno, pues los anuncios están muy bien, pero también está muy mal. Esto es, ¿no?, de una, porque, es una gomina anticanas para un señor que perfectamente podría trabajar en el equipo de asesor de Jeff Bezos o alguien de esto. Ahora ya está la señora. Para ella, chicos. Pues si a alguien le interesa. Este empieza ya cortando al vuelo las cosas. No, vas muy mal, chaval. Tanta verdura, pescado y todo ahí, todo remezclado. Al carbón, yo creo que al carbón la tenías que quemar. Chorizo, longaniza, eso es un pupurri. Empastre, por Dios. La mare que va, recoyonski loro. ¡Ay, mare! Si UV Valencia se caga de por... Mira, esto es imposible, es increíble. Las morcillas, las longanizas, el caldo este que ha hecho. Ahí el azafrán está bien. Lo demás... es que esto es lo nunca visto. Es que voy a dejar de ver paellas porque me energumeno. Muy bien, Aurora. Tienes a la peña desorinándose aquí en el estudio. Este es el motivo por el cual por fin me abrí una cuenta de TikTok, por seguir a esta señora que se dedica a hacer reviews de guiris haciendo paellas. Y entonces empieza a cabrear, o sea, empieza a decir, bueno. Entonces ya cuando ve que añaden cosas que no le gustan, ¿sabes?, se ofende muchísimo y empieza a decir unas cosas súper maravillosas. Entonces, bueno. ¿Y tú también te energumenas viéndola? Sí, la verdad es que me enfado también. O sea, es una mezcla entre la risa floja de ver a la señora cabreada, pero es que tú también te cabreas. O sea, lo recomiendo mucho. No, sí, desde luego, si veis el vídeo de la paella que hace ese hombre, es lamentable, cuanto menos. A mí me ha hecho gracia lo de el azafrán está bien. O sea, la paella lleva como 75 cosas y la mujer dice, no, el azafrán guay. Bueno, no, claro, es lo único que se puede salvar de del desastre que hace ese hombre. Claro, sigue por ese camino, chaval. Así que bueno, la recomendamos buscarla. No sé cómo se llama, señora TikTok paella. Sí, seguro que sí sale. Bueno, pues para despedir a la señora TikTok paella, ahora sí vamos con trap, aunque yo sigo defendiendo que lo de antes era trap también y lo defenderé hasta el día de mi muerte. Y vamos con Saintly Wise Twisa, que es su nombre de verdad, que es una artista sudafricana que estuvo de gira en 2018 con los The Unworld, pero su nombre artístico es Moonchild Saintly o Saneli, no sé cómo se pronuncia esto en alemán. Si lo pudiera ver. Pero bueno, da igual, no hace falta que lo veas. Y un temón que es Thunda Thighs. Yo lo he escuchado en un vídeo de promo de She Makes Noise, me puse a buscar y llegué hasta ella así. Y es una pava que, según ella misma, hace Future Ghetto Punk. Así que pues vamos con el Future Ghetto Punk. Sure. A ver. Lisa, excuse me, wet boy. Aba fana basa chosen no more. No. Bana manga bana mali for sure. But I no come out with the mama's moto. Ufuna mina kota gana petro. Ukanga basi zoyanjani emo. Dia bakata to make sure I don't fall. Eh, even I can't fall. Deco Lisa, excuse me, wet boy. Aba fana basa chosen no more. No. Bana manga bana mali for sure. But I no come out with the mama's moto. Ufuna mina kota gana petro. Ukanga basi zoyanjani emo. Con este afro ghetto futuristic punk, vamos dando paso ya a Ana Baldi, que nos va a contar a ver qué temones ha traído para esta mesa redonda que hemos montado hoy, que es el Día de la Mujer en la Ciencia. Efectivamente, hoy es 11 de febrero y se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, estamos un poco hartas las mujeres que nos dedicamos a la ciencia de que en este día pues siempre se hable de lo mismo, ¿no? De lo maravilloso que fue Marie Curie, de bla, bla, bla. Entonces, he creído que sería interesante hablar sobre otras científicas de las cuales no se habla en este día, que son el acoso o la precariedad, ¿no? La que estamos sometidas las personas que nos dedicamos a la academia. Entonces, he invitado a Celia. Hola, Celia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues si te quieres presentarte. Vale, pues mira, yo represento un poco el lado oscuro de la academia, creo, supongo. Soy Celia, soy doctora en biología, hice mi tesis en temas de, bueno, desarrollo de terapias para tratar parasitosis gastrointestinales, no me voy a poner muy técnica. Y bueno, pues después de la tesis, que tardé 7 años en terminarla, ya sabréis luego por qué, pues hice un postdoc, como todo el mundo. Y digamos que esta es la versión como oficial, ¿no?, que tenemos que contar todos, pero bueno, eso, la tesis me llevó 7 años porque mi jefe me paralizó el trabajo, y en el doctorado, el postdoc fue un infierno. Entonces, pues yo, no sé, estoy un poco nerviosa, me cuesta hablar del tema porque nunca nadie me ha querido escuchar, así que... Ya, pues tú tranquila que aquí estamos para escuchar y para hablar sobre el tema y para visibilizarlo, porque no todas hemos sufrido en algún momento algún tipo de, bueno, de precariedad o de acoso en la academia. Y como has dicho, que, bueno, como están diciendo por aquí, es que la academia solo tiene un lado y es el lado oscuro. Sí, ¿no? A mí me sorprendió, francamente, la naturalidad con lo que estaba aceptado. El cómo, cuando yo, porque yo venía de ser voluntaria con temas de población inmigrante, entonces yo estaba muy sensibilizada con el tema de derechos civiles y demás. Y entonces, claro, cuando yo veía las cosas que veía, que pasaban a otros antes que a mí, y decía, ostras, está pasando esto, y me decían, bueno, es normal, hay que aceptarlo. La investigación, la academia es así. Y yo, ¿cómo? ¿En serio? O que te digan, cállate porque no vas a conseguir nada. O sea, es que yo no daba crédito. ¿Es posible para mí aceptar eso? Ya, totalmente. Está muy normalizado. Y también lo que pasa dentro de las universidades es que cuando sufres un tipo de acoso o de mobbing, no tienes a nadie a quien recurrir porque, bueno, están los sindicatos, ¿no? Pero no hay ninguna entidad independiente que puedas decir, ostras, pues estoy sufriendo este tipo de acoso, o mira cómo se está comportando mi directora de tesis o mis compañeros de laboratorio, etcétera, etcétera. Exacto. Yo creo que los recursos... A ver, yo a nivel en España no tengo mucha idea. Yo he estado en los últimos años de mi carrera profesional fuera, en otros países. Entonces, en España no sé cómo va la cosa. Pero en otros países que te venden, que tienen todos los recursos para el control y la prevención del bullying y demás, pues realmente no funcionan porque están gestionados por las instituciones y por lo tanto defienden a las instituciones. Y si un profesor que es un tenure, un titular, se comporta de esta forma, la universidad no le interesa ni despedirle porque supone entrar en pleitos con esa persona, entonces pues hacen la vista gorda. O te hacen como me hicieron a mí, te aíslan, te mandan para otro edificio para que así no convivas con tu acosador. O sea, no sé, surrealista total para mí, desde mi punto de vista, vamos. Sí, sí, es que cuando se lo explicas a la gente que no pertenece a este mundo, ¿no?, tan oscuro... A los civiles, bueno, los llamo yo. El personal civil no entiende que, primero, que traguemos con esto y, segundo, que de verdad pase esto. Esta gente tan educada que va con traje de chaqueta y corbata y habla muchos idiomas, pues sí, pues es el infierno a veces. Sí, sí. Y entonces, en cuanto... Bueno, has creado como un proyecto que se llama En la... Bullying. Entonces, si nos quieres explicar un poco en qué consiste. Vale, a ver, yo desde el minuto uno que empecé a sufrir acoso durante mi doctorado, yo traté de seguir los pasos que había que seguir, los oficiales. Callarme porque, pues bueno, tengo que considerar que está muy ocupado, muy tenso, mi supervisor buscando dinero para el labo, Yo he ido siguiendo los pasos que se me decían que tenía que seguir. Luego hablar con el defensor. Bueno, para resumir, que si no me extiendo, cuando se me reproduce esta situación, yo escapo del doctorado y me voy al postdoc y veo que me está ocurriendo lo mismo y que denuncio y que no sirve para nada, es cuando decido que esto se acabó. Entonces me leo la manta a la cabeza y después de pasar una depresión, pues decido que voy a hacer esto público. Y empiezo pues así, muy discretamente, porque en mi caso, pues como víctima o superviviente más bien, pues te cuesta mucho hablar del tema. Y ya en el 2019 dije, se acabó. Aquí esta gente no me hace caso, pues voy a iniciar una petición al Parlamento Europeo, que ayer me aceptaron. O sea, que tenía un fish and chips, a lo mejor, para traeros. Porque yo creo que si hay fondos de la Unión Europea en los que están pagando laboratorios o cualquier país que esté pagando con fondos públicos a un investigador, tiene que tener garantías de que los trabajadores, y en este caso que somos estudiantes, trabajemos en un ambiente adecuado, respetando nuestros derechos. Porque totalmente. Yo, solo por poner un ejemplo, tengo una amiga, una conocida que trabaja en el tema del VIH, en el SIDA. Ella, bueno, tuvo su experiencia en Canadá y me contaba que ella fue la única que denunció la situación horrible de su labo y que sus compañeros no, que tenían miedo. Hacían un montón de horas y uno de ellos llegó incluso a pincharse con una aguja que utilizaban el virus que inyectaban a sus animales. Oh, wow. Y llegó a pincharse. Y es como, joder, es que nuestra vida está en riesgo. Porque vale, hay gente que trabaja con VIH, pero hay otra gente que trabajará en literatura medieval, por ejemplo, por decirte algo, y que llegue a tal nivel de estrés que decida suicidarse. Y es que sí, hay que hablar esas cosas. Totalmente, visibilizarlo, y sobre todo a los estudiantes de doctorado, ¿no? Cuando les enseñan las ofertas, dicen, venga, vente a mi laboratorio a estudiar conmigo. Sí, sí, sí. Lo que pueda haber detrás, ¿no? Y claro. No sé si Aurora querías hablar. Sí, voy a llorar, vale. Pues yo en mi otra vida es que también fui investigadora y lo que pasa es que de psicología, que no es lo mismo. Y me estaba en Precarios, que no sé si os suena a la asociación. Porque sí, yo pertenezco también. Entonces en su momento yo estaba en Precarios y en la junta directiva como representante en la autónoma. Y la cantidad de casos que llegaban de acoso laboral era brutal, o sea, no podías hacer frente con las herramientas que tenías, que eras el equivalente a un representante sindical sin serlo. Sí. Y cuando intentabas llevar a cabo cualquier tipo de medida, como sabéis que nuestros ciclos son de cada 4 años de precariedad absoluta, sí. En el mejor de los casos, pues ya era demasiado tarde, porque ya tenía que entrar otra persona, ya tú ya te habías ido a otro país, o sea, nunca había la opción de hacer ni siquiera mínimo protocolo ni seguimiento de los casos. Claro. Y los casos que había, o sea, yo cuando habéis dicho lo de la muerte, es que en mi caso tuve que centrarme en un par de casos concretos y yo llevé la muerte de varios compañeros por temas de accidentes laborales, porque no toda la gente que está investigando siquiera está reflejada en los números como investigadores. Hay gente que está con, no, estás con una beca, bueno, no es la beca FPU grande, pero mientras tanto trabajas hasta que la consigas, bueno, estás colaborando con nosotros. Sí. Y todas esas situaciones así van provocando como más precariedad si cabe. Y a mí lo que más me era por parte, no ya de las autoridades, sino de los propios compañeros, que cuando intentaban levantar la voz porque había otra persona que podía estar sufriendo acoso, y sobre todo mucho acoso sexual, te decían, no, el que vale, vale. En ciencia, el que vale, vale. Y el que es fuerte llega a ser profesor titular y el que no, no. Sí, sí, sí, sí, duro. Pues para hablar de precariedad y acoso sexual, también hemos invitado a María. Hola, María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A todos. Bienvenida. Pues si quieres hablar un poco sobre ti y... Sí, claro. Me da un poco vergüenza hablar sobre mí misma, pero bueno, soy arqueóloga y también, bueno, terminé el doctorado hace en 2020 de arqueología y ahora trabajo un poco en precario. Bueno, en precario significa, como yo creo que la mayoría de los investigadores me comprenderán y se solidarizarán conmigo, sin ningún tipo de remuneración. Estoy buscando remuneración. Básicamente mi tesis va sobre arqueología cuantitativa y computacional, que no voy a parar de explicar, no me voy a parar a explicar de qué es, porque realmente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí considero importante otra parte de nuestro trabajo que hicimos, porque yo soy arqueóloga, trabajamos en unos entornos diferentes al que se puede trabajar en alguna metodología científica, como es el campo. Y bueno, con algunas amigas habíamos experimentado temas de acoso sexual durante los años de nuestra carrera arqueológica. Esto nos hizo pensar un poco y hablarlo, porque también cuesta un poco hablarlo. Sí. Y lo que hicimos fue dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo sobre la mesa. Un poco como desde aquí felicito por la valentía, que ya he firmado el manifiesto y que todo el mundo lo tiene que firmar, por favor. Y lo que hicimos fue, pues vamos a ver cómo este acoso afecta a la arqueología. Y lo vamos a ver a través de una encuesta. Hicimos una encuesta online para ver un poco cómo era ese tipo de acoso, cómo se experimentaba, si existía o no, o si solo nos pasaba a mí o a unas compañeras, si era casual, etcétera. Y al terminarlo, esta encuesta, pues nos quedamos un poco en shock, porque participaron muchísimas personas, alrededor de unas 400, wow. Tanto... Bueno, en 400 en el entorno español y latinoamericano, más unas 200 en el entorno internacional. Más. Y nos quedamos también un poco en shock cuando vimos, pues en esta encuesta te da la posibilidad un poco de desarrollar, si habías sufrido, responder si habías sufrido acoso o no, y también puedes desarrollar qué tipo de acoso se había sufrido, etcétera. Y nos quedamos un poco en shock y muy mal, porque a mí me tocó el análisis de datos y tenía que ir punto por punto leyendo cada uno de los testimonios de algunas compañeras que incluso reconocía yo por los casos que me sonaban y fue demoledor. O sea, aproximadamente, por decir, más de un 50% del género femenino en arqueología que rellenaron la encuesta, obviamente, habían sufrido casos de acoso sexual. Me parece brutal. Y esto, María, ¿lo tenéis publicado en algo? ¿Habéis escrito algún documento? Sí, sí. Lo que decidimos fue escribir... Que esto sí que me gustaría enfatizarlo mucho. Esto se hizo totalmente en nuestros ratos libres. Supuso un esfuerzo increíble por parte de mis compañeras. Y al final, pues, se tardó un poco precisamente por eso, porque no teníamos ningún tipo de subvención, remuneración, etcétera. Acabamos publicándolo totalmente en abierto, se puede consultar, está en Zenodo, se pueden consultar los datos, dejamos un correo por si a lo mejor pues había algún tipo de error o lo que fuese, o sugerencia para que alguien si quisiese hablar o contar su testimonio. Y la verdad que resultó increíble ver la cantidad de visitas que tuvo el informe. se puede consultar gratis en Zenodo, se puede descargar, etcétera. Pero tuvimos más de creo que van por más de 3.000 visitas. Qué bien, qué bien. Pues esto relacionado con el tema de mover este tipo de documentos, ¿no? Proyectos o peticiones para visibilizar tanto la precariedad como el acoso. Yo quería preguntarle a Celia, esta petición que tú has hecho a la Unión Europea, que por cierto también la he firmado, ¿qué consecuencias puede tener? ¿No? ¿Tienes que tener un número mínimo de firmas para que esto llegue y se cree la agencia? O... A ver, aparentemente no. El siguiente paso será que va a la Comisión Europea, que lo van a evaluar y discutir si se aprueba. A ver, yo he conseguido esto porque he sido muy pesada. He sido muy pesada porque yo creía que tenía razón. Entonces yo escribí a todos los europarlamentarios de left, de la rama de izquierdas de todos los países, porque consideraba que eran los que potencialmente podrían apoyar esta iniciativa, ¿no? Ya me la habían rechazado dos veces y a la tercera ya dije, de esta nos salváis. Entonces... me contestaron europarlamentarios de Izquierda Unida y Sira y Noa se llaman, y entonces me han dicho eso, que el siguiente paso es a la Comisión Europea y que el apoyo social le da visibilidad al tema, que ya oyendo lo que ha contado María me parece acojonante, perdón por la expresión, porque es brutal. No hay nada que perdonar. También está el caso que ha salido en estos días del chico este que se llama Alberto, de Madrid, que hace unos días publicó un tuit hablando del acoso que él había recibido como estudiante de doctorado, y hoy ha publicado otro tuit diciendo que la universidad le había rescindido el contrato de doctorando, ¿no? Sí. Alberto, con una consecuencia... Se puso en contacto conmigo porque se supone, yo lo llamo en el 2019, yo lo llamo salir del armario del acoso. Me apropié de este término del movimiento gay y no se enfadaron conmigo, así que bueno, lo utilizo. Entonces, Alberto me dijo que vio las cosas que yo había escrito sobre mi caso y que se animó a dar el paso. Y es cierto que en Twitter, él lo ha hecho por Twitter y ha comentado simplemente, sin dar nombres y apellidos, pues los insultos que recibía durante sus 4 años de tesis. Entonces, sí que es verdad que añadió el... Es que todavía no domino la juerga de Twitter. Tagueteó a la Universidad Complutense, no sé si se dice así. Y entonces parece ser que lo han debido evidentemente leer y le han echado. Creo que tiene una FPU, no sé muy bien cómo funciona el tema, pero es que le está pasando como me pasó a mí en Estados Unidos. O sea, nadie va a investigar si eso es cierto. O sea, una persona está diciendo que te insultan continuamente y tú, cuando esta persona decide hacerlo público, tú echas a la víctima. Es que, ¿en qué cabeza cabe? O sea, no lo entiendo. ¿En qué país democrático vivimos? O sea, estoy alucinando. Sí. Totalmente. Y lo peor es las consecuencias que a ti te crea como salud mental, ¿no? Porque total. Primero tienes que ser como muy valiente, ¿no? Para visibilizar esto y para poner el llanto en el cielo. Y luego todo lo que viene después no es mucho mejor, sino que la cosa va a peor, porque ya te señala todo el mundo con el dedo y el acoso también que recibes por la serie. Sí. De la academia, soy nueva en Twitter... Y tengo una troll y yo flipaba porque digo, joder, esta tía, ¿no? Y digo, pues será que algo estoy haciendo bien, ¿no? Porque digo, si ya tengo un troll y también tengo mis sospechas de que puede ser alguien relacionado con mis situaciones de acoso. Pero sí, a mí a nivel psicológico, pues me afecta muchísimo porque yo estoy acojonada. O sea, soy una tía bastante con buen sentido del humor y me considero fuerte, pero sí que es cierto que a veces tengo unas... Si hay una psicóloga en la sala, lo sabrá. Como que se me despierta un clic con ciertas, cuando en mis relaciones laborales, con ciertas cosas que me quedo bloqueada, me quedo cagadísima de miedo porque me da miedo que se reproduzca las mismas situaciones. Entonces, a mí me cuesta. Y cuando hablo de mi tema, pues me lío y no voy al grano, divago un poco, en fin. Totalmente, sí. María, no sé si querías hablar. Sí, perdona que interrumpa a Celia. Y no, precisamente lo que dice Celia, es muy, muy complicado poder denunciar estas situaciones, muy complicado porque normalmente al final te quedas sola y no sí. tienes el apoyo de prácticamente nadie dentro de la academia porque, como bien sabe, pues es un entorno muy jerárquico. Sí. A nosotros clasista, nos pasó, diría sí, yo. Sí. Exacto, a nosotros nos pasó que cuando sacamos el informe o cuando dimos los primeros resultados, hubo también nos trolearon, de, sobre todo desde el Mediterráneo Digital, que le damos un, le mando un saludo a ese periódico, se puede llamar así. Nos llamaron de todo, nos criticaron el informe, sobre todo, a mí me encantó el término feminazi, subvencionada, ojalá. Pero también lo que más me dolió es que algunos compañeros, del entorno arqueológico, pues me empezaron a tratar un poco de forma diferente. Sí. Sí que hubo la gran mayoría, por supuesto, que nos apoyaron, que dijeron pues esto había que denunciarlo y tal, pero sí que hubo gente que nos llamó de todo sí, dentro de nuestro entorno arqueológico, sí, sí, sí, o que esto no pasa, esto es imposible, como una negación absurda de un gran problema que tenemos en la ciencia. A mí me ayudaron mis compañeros durante el postdoc, como yo descubrí, es que lo mío es de traca, yo descubrí que mi jefa me había hecho firmar contratos falsos en los que percibía, era más corto de lo que legalmente establecía la universidad, con otros salarios. Entonces, cuando yo descubrí eso y lo puse en conocimiento pues, del sindicato correspondiente, pues a mí me aislaron en una habitación, me quitaron de un día para otro, me llama una compañera y me dice, Celia, ¿te has ido a España? Porque esto no pasó fuera. Digo, no, ¿por qué? Que tu sitio está limpio. Y yo, ¿cómo crees mi sitio está limpio? Me manda una foto y era otra mesa, o sea, todas mis cosas habían desaparecido y habían creado otro nuevo escenario y mis trastos estaban en cajas, me desapareció todo el ordenador, el cuaderno del labo, y entonces la universidad se entró, me cambiaron a otro edificio, se me prohibió y a mis compañeros, hablar de a mis compañeros, o sea, yo estaba aislada totalmente, nadie quería hablar conmigo. En otro edificio, fuera del labo, no tenía ordenador, no tenía, o sea, yo es que flipaba. Y mira, ya me da igual que me denuncien, me pasó en Estados Unidos y tú eres inmigrante, tú ves películas. Sonará cachondeo, pero tú ves que va un madero y con un rodilla en el cuello mata a una persona. Pues tú estás, yo estaba cagadísima. Encima iba a ganar Trump y yo decía, se me presentan aquí los swaps en mi casa o como se llamen los swaps. Yo estaba totalmente muerta de miedo. Qué horror, Celia. Es horror, horrible, horrible. Tuve una crisis de ansiedad. Allí, como están muy bien preparados, por suerte, por lo que están preparados, me mandaron al servicio psicológico para que me atendieran. O sea, ha sido una pesadilla y sola. Todo el mundo me dio de lado. Ahora que vieron mi vídeo en YouTube, que esto empieza a salir a la luz, ahora empiezan a darme la palmada en la espalda, ¿sabes? Pero antes no. Ya. La depresión me la he comido yo en mi casa y que nadie me entienda y que piense todo el mundo que me ha cambiado el carácter, que soy, ¿sabes? Tengo un poco de rencor, si lo notáis en el tema. Bueno, es que es normal, es que te han hecho pasar por una situación, bueno, horrible. Es que, total, no nos lo queremos ni imaginar. Y lo que hablamos sobre las universidades, a mí siempre, o sea, yo siempre recuerdo que la universidad es una institución de la Edad Media. Y que total. No, o tanto desde la Edad Media, ¿no? Y luego también quería decir que yo cuando estuve estudiando el doctorado en la Universidad de Granada, organizamos un evento lo titulamos un evento para los cuidados de los estudiantes de doctorado. Entonces lo que hicimos fue como diferentes grupos en los que, bueno, compartíamos nuestras experiencias durante el doctorado, ¿no? Y bueno, yo salí de ahí como muy destrozada porque salió gente llorando, gente explicando que estaba estudiando la tesis sin financiación, que los directores de tesis le estaban como presionando para que presentara la tesis lo antes posible. Y es en plan, es que no lo puedo, estoy compaginando uno o dos trabajos y encima me ponéis presión de un trabajo que ni estoy cobrando, ¿no? Es sí, en plan, sí, sí. Está pagando aquí el alquiler y mi comida. Mira, yo por contar una anécdota, si no le importa a María que me cuele, yo conozco a gente, no voy a decir de dónde ni de tal, que tardaron 10 años en defender la tesis y tuvieron que ir al psicólogo, pertenecían al mismo labo, para aprender a lidiar con su jefe de tesis. No para superar traumas ni nada, sino para analizando el perfil de este tipo, que era imposible acabar la tesis con él, saber lidiar con él. Yo es que no daba crédito, es que me parecía acojonante. Y yo digo, siempre soy bastante irónica, digo, es que solo le falta el derecho de pernada, menos mal que eso ya se acabó, porque es que si no, es alucinante. Ya. Bueno, no sé si queréis decir algo más para ya ir acabando. Publicaremos en la página web del Salto el enlace tanto al manifiesto de María como la petición a la Unión Europea de Celia, ¿vale? Para que lo podáis afardear, y si podéis firmar la petición de Celia, pues mucho mejor. Sí, por fin. Yo quería decirle a María que me parece una valiente, que si ha visto el Picture a Scientist, el documental, hay un caso similar que a mí me rompió. Entonces, María, espero que estés bien, que eres grande, lo que has hecho va a salvar a mucha gente, y sobre todo que te cuides tú, ¿vale? Muchas gracias. Pero no solo soy yo, somos más compañeras. Esto no es un trabajo mío, es de muchas más compañeras que no han podido estar hoy. Y yo soy la voz que le da voz a ellas. Pero muchas gracias. Y un abrazo, Celia, que no estás sola, que somos muchas, que te apoyamos, y que gracias por ser tan valiente, por visibilizar esto. Y no sé si alguien de la mesa quiere participar, si se ha quedado un poco sorprendida de lo que aquí se ha compartido. No, solo daros muchas gracias, chicas, por contaros todo, y que muchas fuerzas, y que vaya mierda. Y que luego, pues es que, o sea, también pues que lo hablé con Judith el otro día, y, o sea, el discurso este de es que hace falta más mujeres en ciencia, y hay que decirles a las niñas lo maravilloso que es hacer la ciencia y ser científica, pues cuando no te cuentan estas cosas. Exacto. Es así muy vacío. No. Así, ni para mujer, ni hombre, ni nadie. Así no. Gracias, chicas. Bueno, yo sí que conocía el informe de María porque es colega de profesión y además la admiro un montón. Y soy súper follower. Y también quiero daros las gracias a todas por venir. Y sobre todo me ha resultado muy interesante, entendido, bueno, entendedme, ¿no? Lo que estabas comentando de, claro, yo estoy recolectando datos, ¿no? De cosas que me están pasando a mí, que me están impactando a mí en mis carnes, porque lo he vivido, y el tremendo trabajo emocional que es, que no es solo que hicierais el informe en vuestro tiempo libre compaginando con vuestras tesis, con vuestras excavaciones de verano, con los curros que os daban de comer, sino que el trabajo emocional enorme de estar recibiendo y visualizando y analizando y categorizando toda esa información cualitativa, que no es, claro, que no está impactando en un sitio neutro, ¿no? Sino que lo estás recibiendo desde un lugar que también es traumático y que también es de dolor. Y a mí esto me parece, o sea, bueno, pues eso, muy agradecida por todo el currazo y por venir a contarlo. Pues sí. Y me gustaría decir que esto, nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerlo todo en papel, pero que esto no es solo trabajo nuestro, que es el trabajo de todas las personas que rellenaron la encuesta, sí, que se atrevieron sobre todo a dar su testimonio, porque es muy complicado. Sí. Hay testimonios que dan verdadero miedo y da verdadera vergüenza que esto siga existiendo en una universidad pública, una universidad española. Y a mí me gustaría también agradecerle a todas ellas, y también hay algunos chicos también que rellenaron la encuesta, agradecerles sobre todo que gracias a sus testimonios nosotros le hemos podido dar luz a este tema, que no es solo nuestro, es aquí ha participado muchísima gente. Es un trabajo muy, muy comunitario. Pero vaya, que yo recomiendo, si lo podéis leer y ver algunos testimonios, que creo que, sinceramente, es bastante similar a lo que puede pasar en otras disciplinas, porque ciertamente es que son casos de acoso sexual que se dan en muchas disciplinas, no solo en la arqueológica. Sí, sí, sí, sí. Yo recomiendo, si no habéis visto eso, el documental de Picture a Scientist. A ver, si ha sido víctima, para mí fue, joder, perdonad que use esas palabras, que es que no me lo sé en español, un trigger me costó mucho. Al minuto 2 tuve que parar porque no podía verlo. Pero luego, o sea, a ver, que se puede ver, ¿vale? Es un poco spoiler, pero que estéis preparadas por si, o preparados por si os afecta. Y habla de casos específicos de acoso sexual, en este caso también en qué era, en geología, o sea, no es exclusivo de una disciplina, por desgracia. No, es una cosa que pasa tanto en arquitectura, en arqueología, en biología, en ciencias de la computación, en matemáticas, pasa en todos casos, las áreas, ¿no? Habidas y por haber. Y sí, te das cuenta que cuando hablas con la gente es que no es un caso aislado, es que todo el mundo que yo conozco que trabaja en la universidad conoce al menos un caso. Sí. Yo de acoso sexual, la verdad, no he conocido a nadie. Me alegro porque no sé si lo hubiese sabido digerir, pero de acoso de otro tipo, es que por desgracia, mucha de la gente que me rodea, muchísima. De que te roben una cita siendo estudiante, de que te mantengan 10 años sin cobrar y no te dejen avanzar en tu carrera. Sí, no te dejen leer la tesis después de 5 o 6 años. Sí. Es que conozco más gente así, por desgracia, que gente que haya pasado un trago bueno. O sea, es que es alucinante. Sí, en el tuit de Alberto en Twitter lo podéis ver. Ha habido como un montón de gente que ha volcado su experiencia y la verdad que, bueno... En fin, que a ver si podemos cambiar esto, ¿no? Pues claro, sí. Con esta experiencia de explicarlo en la radio, con tu petición, a ver si realmente... Yo no tengo mucha fe en las instituciones, pero bueno, a ver si se puede hacer algo. Pero en las... ¿Sabes lo que yo he tenido fe? En los medios de comunicación. Cuando descubrí Twitter, en ResearchGate, yo no me corto un pelo, cuento lo que me ha pasado con documentos. ¿Sabes? Y yo he utilizado eso, esa ha sido mi arma, porque yo estaba sola, yo no encontraba ayuda y y gracias a eso, y luego ser pesada, o sea, es que ya te digo, me escribí a todos los europarlamentarios, yo, por favor, apoyen esto. O sea, muy bien, Celia. Esta pues ola no la para. Totalmente, muchas gracias por tu persistencia, ¿eh? Es que es, bueno, muy valioso. Ole, chicas. Gracias a vosotros por este huequito que nos habéis hecho. Muchas gracias. Vosotras. Nos sumamos desde el agradecimiento aquí también a la mesa y desde la técnica. Ana, Celia, María, muchísimas gracias por vuestra valentía y por mostrar que, como ha dicho Sofía, que la academia hoy en día, hoy por hoy, es una mierda. Y con esta palabra nos vamos con el siguiente tema. Esperamos a ver si os insufla ahí un poco de ánimo y fuerza. Que mierda, es como Princess Nokia dice este Sugar Honey Iced Tea, que son la manera que usa ella para decir mierda, y seguimos en Post Apocalipsis Now. Como a todas nuestras invitadas, Radio Vallecas es vuestra casa y tenéis los micros abiertos siempre que queráis venir. Pues un placer estar en Radio Vallecas, nunca me lo imaginé. ¡Qué suerte! Totalmente una suerte. ¡Ay, qué nervios! Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the high C. Do I care? Unlike me. You must have time on your hands, cause all that time you been hating. I know you mad that I'm famous, I know you mad that I made it. With all the time you been hating, you could've turned into something. Sometimes it works out for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous, I do this shit cause I love it. I shot an arrow, said fuck it, I took a chance, came from nothing. You have to go for it, warning, you have to rise up above it. If you go on expecting, well girl, I think that you bugging. How you want what I have? You ain't working yourself. That toxic energy shit ain't really good for your health. I think you need better goals, cause oh my god, you seem lost. You talking shit about my music, but what the fuck have you dropped? Now what the fuck have you done? Accolades you have none. Your lazy ways get you none. I go and pray for you, hun. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. And the winner is Princess Nokia. I'm on the train, throw a soup. The razors men make a threat. I'm not a gangster, but I could tell you I love to throw hands. I'm razors big as a scum. I don't like drama, it's dumb. I don't be fighting no women, I don't be toting no guns. I hate domestic abusers, in fact, they all make me sick. This duper one of my friend, I push him straight in his shit. I got a real code of honor that I take seriously. If Colin Kaep was a woman, then I'd be dead on one knee. My revolution is so full, I'm healing kids with my hands. I'm talking love in my people, not fighting bitches for bands. I got no hate in my heart, I think it's funny I rap. I did not bang in the streets and I did not trap in a trap. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. Did you like the pageant? Yeah. Do you like my crown? What do you like about it? I like the gems. Well, I think it would look a lot better on you. What do you think? Los Ángeles, 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Pues empezamos con Alien y acabamos con Alien, que hoy va a hacer de apertura y coda a este programón. No sé si ya nos escuchas por ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien, pues traías hoy una sección muy al hilo de lo que se viene hablando por aquí, ¿no? En el programa hoy. Sí, bueno, algo parecido. En este caso me quería centrar en el proceso de Call for Paper y en los eventos, concretamente de informática, software libre, ciberseguridad. Hablamos de Call for Paper, igual hay mucha gente que no sabe lo que es. Es que justo me ha echado la bronca mi hermano porque dice que cuando escucha el programa con mi padre, que mi padre se enfada porque no entiende la mitad de las cosas que decimos. Y vale. Vuelvo a poner. Entonces, Call for Paper es cuando desde un evento, ¿no? Pues llaman a que la gente haga propuestas y así para participar dentro del evento, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Es básicamente mandas o una descripción o un documento entero explicando tu investigación, tu proyecto o lo que sea que quieras presentar. Y bueno, pues según cómo sea el proceso de selección del evento, pues unos tiempo después te dicen, oye, pues has sido seleccionada, presenta, o pues este año vamos a movernos sin ti como ponente y listo. Entonces, ese proceso entero se le llama Call for Papers. Uh-huh. Y bueno, pues la cosa es que yo llevo participando en eventos y presentando Call for Papers desde hace varios años en eventos de informática, de software libre principalmente y ciberseguridad, que es lo mío. Y desde antes y bueno, de nacer, parece que lleva, que te mueves como pez en el agua. Bueno, pues es que llevaré unos 5 o 6 años con eso, porque empecé siendo todavía estudiante, cuando ya empecé a interesarme por el tema de los eventos y tal, no tenía un duro para poder ir a ninguno, pero sí investigaba un montón por mi cuenta. Entonces dije, voy a probar a mandar los papers de mi investigación a ver si así me puedo pagar el viaje. Y me seleccionaron en un montón y así poco a poco me fui metiendo de verdad en el mundillo. Luego ya pues en otro rollo, ¿no? Pero al final sí que me metí. O sea que sí que llevo unos años y bueno, el tema me interesaba entre otras cosas porque en los últimos años, concretamente en los eventos de ciberseguridad, me preguntaban mucho, porque muchas veces soy la única ponente mujer o incluso asistente de este tipo de eventos. Entonces muchas veces me preguntan los propios organizadores en plan, bueno, ¿y cómo podemos hacer para cambiar esto? Nos parece una red flag en general, bueno, como una mala señal que esto sea así, pues me preguntan y muchas veces no tenía respuesta per se. Entonces me decidí para este día iba a publicar un artículo, no solo de mi opinión, sino de la opinión de varias mujeres a las que he entrevistado que han participado en diferentes eventos de informática y de ciberseguridad, con la idea de hacer pues una especie de conocimiento común y empezar a sacar ideas ya de ahí. Entonces, hoy en el Binario he publicado este artículo y me han llamado la atención muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que todas hemos pasado o pasamos síndrome del impostor, que básicamente significa pues cuando, independientemente de que tu trabajo sea valorado por otras personas, de que sepas objetivamente que algo, por ejemplo, si es una investigación informática, funciona o lo que sea, no eres capaz de valorar tu propio trabajo y te da incluso cosa o te genera ansiedad hablar de ello. Entonces, todas las que han hablado y yo misma hemos pasado o están pasando por ese momento, y eso me llamó muchísimo la atención. Incluso pues chicas que pues participan, organizan, participan activamente en varios tipos de eventos, que las conozco de ese tipo de cosas y demás, gente que tú conoces y dices, creo que es la persona con más seguridad en su trabajo que conozco, y no, y ha habido momentos en los que no, y incluso en el trabajo, de tener ataques de ansiedad y demás. Luego, aunque ha habido varias que afortunadamente no lo han pasado mal, rollo que no han tenido ningún tipo de acoso ni nada en eventos, otras muchas, la mitad aproximadamente, han tenido o amenazas, comportamientos machistas, insinuaciones sexuales, incluso presiones, rollo, vente a mi habitación, o si quieres que esto, esta investigación siga adelante en algún sitio tal, tienes que acostarte con esta persona y cosas así. Pero bastante, es que me llamó muchísimo la atención eso. Y bueno, pues también les pregunté un poco sobre su opinión de este proceso de selección, porque en muchos eventos da la sensación de que son eventos muy cerrados, porque bueno, al final muchos eventos se organizan en muy poco tiempo, en algunos días quizá, y tiran de los amigos de los que siempre han tirado. A veces me incluyo, o sea, yo estoy dentro de esa lista muchas veces. Que en realidad, como comento en el artículo, no creo que haya nada de malo en hacer una quedada con tus colegas para hablar de algo que te gusta. Pero si tu objetivo y lo que promueves es que sea un evento abierto, pues es importante que esto sea real, ¿no? Entonces, pues muchas de ellas plasmaban su inseguridad por la falta de transparencia en el proceso de selección, y que muchas veces ni siquiera se animaban porque no estaban dentro de ese lobby o de ese círculo ya formado del que se suele tirar. Entonces, son pequeñas conductas que hay que cambiar poco a poco, con la idea de mejorar la transparencia y la apertura de los eventos a nuevas personas, concretamente a mujeres o a otros grupos minoritarios. Entonces, al final he hecho una listilla con algunos consejos que pueden ayudar a que los eventos dejen de ser tan cerrados y puede que quizá incluso mejorar ese ratio y hacer que más personas se animen a participar con cierta seguridad en los eventos. Entonces, pues, si queréis, os digo, sí, algunos. Por supuesto, claro, vamos con esa lista. Te iba a decir, y si no, siempre puedes armar a la peña con el puñetazo este que lanzaba fuego y ya está, ¿sabes? Sí, bueno, yo siempre voy un poco así. Siempre que me han dicho alguna tontería me he puesto súper borde. Y mientras no tengamos puño de fuego, pues otras opciones que puede haber es, por ejemplo, el simple hecho de planear con tiempo la idea de que tu evento sea abierto, con la idea de poder hablar con diferentes asociaciones y perfiles sin dar la sensación de que estás cazando, rollo, no que dos semanas antes del evento te metas en el típico grupo de mujeres de informática y digas, buscamos mujeres que den una charla. Parece poco honesto y no pensando realmente en esas investigadoras. Entonces, quizás es mejor simplemente, pues, con bastante más tiempo de antelación, preguntar a organizadoras de estas asociaciones y no con con un cuchillo de presenta, sino ¿podrías formarme sobre qué investigaciones tienen personas de este grupo o qué podemos hacer? O simplemente preguntar sobre qué es lo que hacen y qué es lo que necesitan, ¿no? Simplemente escuchar, es que parece muy tonto, pero no suele ocurrir. Otro punto interesante puede ser incluir códigos de conducta que indiquen que hay cierta responsabilidad por parte de organización para que no ocurra nada malo y que si hay algo raro durante el evento sepan exactamente a dónde ir y que se sepa que van a actuar en contra de ello, que parece una tontería, pero de hecho hay varios eventos famosos que gracias a eso han mejorado bastante, como por ejemplo la DEF CON, que es uno de los eventos más importantes de ciberseguridad, tenía un mogollón de problemas de acoso sexual y gracias al código de conducta y a que tienen un programa de transparencia donde hacen un informe todos los años con los problemas que han tenido y cómo los han resuelto, pues ha habido desde entonces bastantes más mujeres que participen y un ambiente mucho menos tóxico, que bueno, que si no se tiene cuidado es fácil caer en ambientes muy raros en el mundillo de ciber. También ofrece roles diversos porque a veces el peso de hacer una charla es demasiado para roles con neurodivergencia o simplemente gente tímida o gente que se va a lanzar por primera vez. Entonces yo creo que también hacer roles y fomentar cosas como por ejemplo presentar un póster sin necesidad de que sea una charla y cosas así, pues pueden apoyar a esta gente. Creo que Ana quería decir algo, que me lo está diciendo por el chat. Sí, ya qué coordinación, qué bien. ¿Cómo vamos aprendiendo? Sí, que me parece súper interesante todo lo que estás diciendo, Paula, y me atraviesa personalmente porque, vamos, yo me levanto y me voy a dormir con el síndrome de la impostora y a pesar de mis 30 años ya, no me lo quito de encima, es imposible, ¿no? Entonces lo que sí, por ejemplo, que me ha ayudado, por si le sirve a algunas otras personas, es mi círculo, ¿no? Mis amigas, hablar con ellas y pues son como ellas, ¿no? Que me dicen, joder, es que eres una crack, es que no lo ves. Y un poco pues eso, que el entorno que te conoce, el reforzarte eso, ¿no? Porque luego cuando vas a una conferencia tal, es un entorno más... Y entonces sí que te puedes creer cosas de las que te dicen. Yo personalmente, cuando he ido a conferencias, he notado que a mí se me hacían más preguntas inquisitivas que a mis compañeros. Sí, pues me parece una idea genial, porque yo también creo que he sobrevivido a esa sensación constante gracias a mis amigos y a mi familia, ¿no? Porque muchas veces da la sensación, cuando, no sé si a ti te ha ocurrido, pero eso, cuando se te acerca a lo mejor una semana antes y te dicen, presenta lo que quieras, da igual, lo que sea, que no tenemos mujeres, es como, bueno, pero de verdad voy a presentar, de verdad tengo el nivel de esta gente y tal, y hasta que no te lo repite mucho otra persona o lo que sea, pues no puedes tenerlo muy claro. Totalmente. No sé si a ti también te pasa que luego acabas la charla y dices, joder, lo podría haber hecho mejor. Esto aquí podría... Todas, en todas. Mejor. Es que es horrible. Y la mierda que es representar, ¿no? Quiero decir, llegar a un sitio, una charla, y dices, ahora tengo yo que hablar por toda la mitad de la humanidad. Ese es otro de los puntos de hecho que pongo, y es que dejar ese peso de la representación en la propia ponente a elegir. Es decir, que en las típicas presentaciones que hace organización a los ponentes, cuando vayan a presentar a alguna chica, no digan, esta es por fin la chica que va a hablar de lo que sea, o por fin una voz femenina que nos va a contar X. Porque, como tú dices, puede que no quieras tener ese peso, que simplemente quieras hablar de tu investigación, que incluso te haya costado llegar hasta ahí y no quieras tener el peso de tener que decir eso. Entonces, ese es otro punto importante, dejar a gusto de esa ponente si quiere o no decir, pues soy mujer y estoy aquí para hablar de tal, o simplemente decir, estoy aquí para hablar de tal. Son algunas de las ideas. Hay bastantes más, no, tampoco quiero enrollarme mucho, pero bueno, yo espero que la próxima vez que me pregunte pueda simplemente pasarle esto, como aquí está el brainstorming de varias mujeres del entorno, sírvete. Y bueno, espero de verdad, francamente, que esto vaya mejorando poco a poco. Ya digo, yo estoy hablando de eventos de software libre, de informática, de ciber, pero estoy segura de que se puede trasladar a otros tantos donde las mujeres sean minoritarias y se pueda crear poco a poco un ambiente menos tóxico. En este caso, yo es que creo concretamente que el software libre, precisamente, se supone que es una comunidad que está pensada para ser multidisciplinar y mucho más abierta que otras, y muchas veces falla en esto. Entonces, es un buen punto donde empezar para mejorar la comunidad. Totalmente, pero también diría que siempre se pone como el foco en las mujeres, ¿no? O en las personas que están, a las víctimas que están sufriendo el acoso o lo que sea. Y yo lo que diría es que también ciertas personas que son los acosadores deberían de revisarse un poco la manera de actuar que tienen. Claro, por supuesto, por supuesto. Aquí la cosa está en, bueno, como ya decía, por ejemplo, una de las cosas es dejar claro que no se va a pasar la mano con ninguno de estos comportamientos y que si hace falta bloquear el acceso a determinadas personas que ya han tenido historial en otros sitios o lo que sea, en fin, revisarse siempre, claro. Muy bien. Esto bueno, no sé si está muy relacionado, pero no sé si habéis visto el caso del Gran Hermano en Portugal, que había un concursante que hacía Aquí en la mesa hay gente diciendo, asintiendo. Ah, vale. Bueno, pues había un concursante haciendo como simbología fascista, tal, y me parece también que tenía un tatuaje, o bueno, no sé si estoy mezclando historias, pero lo que decidió la organización del Gran Hermano en Portugal es echarlo. O sea, lo cogieron, empezaron a hablar diciendo, bueno, no sé si sabes lo que has hecho, esto ha sido visto por todo el país, tal, y la organización ha decidido que te expulsamos de la casa. Es que a ver si nos invaden ya. Que vengan los portugueses. Sí. La mesa tiene el micro abierto. Sí, es el matiz de que la historia es más importante todavía porque sienta como precedente, porque el nota ni siquiera es que sea abiertamente nazi. O sea, el tío simplemente estaba haciendo pues el gilipollas, lo que es, ¿vale? Y el como el súper, por así decirlo, se lo deja claro, rollo. Hay cosas que no se pueden banalizar ni frivolizar sobre ellas, así que fuera de la casa, ¿sabes? O sea, ni siquiera es que le echen por nazi, sino que le echen por hacer el gilipollas con el nazismo, ¿sabes? Que sienta más precedente todavía. Y en cambio, en Gran Hermano España está el caso de la chica que grabaron su violación y que la echaron a ella. Sí, sí. O sea, y bueno, pues, se quiso ir ella, tal... De paréntesis. Y pretendiendo ocultarlo, pretendiendo sí. Que no se hablara del tema y sí, sí. O sea, la cuestión también es si, no me quiero poner categorizante, ¿no? Pero la cuestión también es si efectivamente la banalización del nazismo es, bueno, no voy a decir igual de grave, ¿no? Pero si es algo a reprender y en este sentido, pues una vez más, el mejor país de la península ibérica ha dado ejemplo como tocaba. Después de Andorra. Andorra no sabemos si está en la península. Andorra no está en la península, pero de luego tiene a la mejor gente de este país. Joe Alien, muchísimas gracias de nuevo por tu intro, por tu outro, que ha sido la hostia. No sé si alguien más por ahí de la Santa Compaña quiere decir algo. La Santa Compaña es el otro lado de la mesa, los que sois digitales, claro, los que no sabemos si existís o no realmente, y os vemos como una bruma de unos y ceros. Yo que me ha encantado el programa, pero bueno, o sea, siempre me gusta, pero este también me ha gustado mucho, mucho, joder, mucho, mucho. Y pues que me encanta tanto la gente que reflexiona sobre la ciencia, porque la ciencia se hace a hombros de gigantes sumando un montón de investigaciones y horas de estudio, pero las luchas obreras también se hacen a hombros de gigantes. Así que todas estas pequeñas reflexiones y luchas yo creo que hacen de la ciencia un mundo mejor. Y era sonar violines así. Oye, el tema de despedida lo vamos a cantar todo el mundo a coro. Venga, cada uno que piense en su canción favorita y la cantamos y todos a la vez. Es incantable la mía. O sea que... Para terminar de antes de despedirnos, dos cosas. Una, al principio hemos dicho el último día desde este búnker de Radio Vallecas. Y es que vamos a dar la primicia aquí porque no se ha dado ningún otro lado. Desalojan Radio Vallecas, nos vamos a la mierda. Igual porque llevábamos 10 años sin pagar el local y a lo mejor eso tenía algo que ver con que nos echen de aquí. bastante hemos aguantado, pero vamos a seguir dando guerra y dando caña en el barrio o donde sea. Y otra es que el día iba hacia Salas, nos ha enviado GIFs durante el programa y nos ha dicho que estaba él con otra gente en el metro poniendo el programa en voz alta. Olé. Entonces, pues Apocalipsis no. Now ha sonado en el metro en voz alta en un móvil de DJ Vacías Alas. Además, en el metro donde no pueden salir, en plan... Claro, claro. O sea, donde no pueden huir como si fuesen la típica persona que está escuchando reggaetón a toda leche o yo qué sé, o los discos de Scorpia. Pues, pero con posapocalipsis, como ¿no? Se nota que el DJ Vacía Sala está volviendo a casa todo muñeco. Claro, el DJ Vacía Sala decía que no venía porque tenía mucho trabajo y en realidad estaba bolingo. Sí que estaba trabajando. Yo tengo relación entre el programón que ha salido y que no haya estado el DJ Vacía Salas. Bueno, mandaremos a los científicos de la academia que lo estudien. Quick, quick. Muchísimas gracias a todo el mundo y nos vamos con el tema Straw Hats Power Up, que lo ha propuesto además alguien, que son una gente que yo no tengo ni puñetera idea de quién son ni de dónde salen, pero los vídeos que hacen y los bailecitos molan mucho, así que ponérselos. Primero descifrad a ver cómo se escribe esto que hemos dicho, Straw Hats Power. Okay.